caricia en mi ventana se asomó. Buen día, ya amaneció. Y muy despacito levantándome estoy. Buen día, ya salió el sol. Sus brazos me abrigan y me dan calor. Buen día, ya salió el sol. Y una caricia en mi ventana se asomó. Buen día, ya amaneció. Y muy despacito levantándome estoy.